Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Desde Euskadi, con voz propia, hoy nos acompaña Imanol Jurado Gamboa, cantante, compositor y músico urbano. El joven artista vasco con raíces en el rap español ha ido ampliando su lenguaje hasta encontrar una mezcla natural entre lo melódico, lo urbano y lo personal. Hoy vamos a hablar del poder de la música con Imanol, nombre artístico Gamboa. ¿Cómo estás, Imanol? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Me quito las gafas para hablar contigo, porque nos hemos tomado un café muy agradable en donde hemos podido conocernos y conocer un poquito más sobre tu proyecto musical y sobre tu proyecto personal. Pero me gustaría que comenzaras a contarnos cómo comenzaste a hacer música, cuál fue el momento, ese primer impulso, esa primera necesidad de grabar, de componer, de crear algo tuyo. Pues vamos a empezar fuerte. Yo empecé a hacer música porque mi hermano, que en paz descanse, tenía un proyecto musical. Y su nombre artístico era Gamboa. Y bueno, pues lo perdí con 12 años. Y al tiempo yo ya tenía alguna inquietud cuando él estaba en vida de algún día lanzarme yo también a hacer algo. Y bueno, pues cuando la vida se puso fea, pues dije, bueno, hay que hacer algo. Y cogí un poco el testigo, por así decirlo. Por empezar tan triste, ahora sube el ánimo un poco. Subimos el ánimo, pero sí que me gustaría tomar unas palabras tuyas que creo que he leído diciendo que a veces la vida nos da un guión que no nos merecemos y que no nos esperamos, pero yo sí que creo que tenemos la responsabilidad y el poder de cambiar ese guión. Yo creo que tú lo has hecho fabulosamente bien y precisamente por eso estamos aquí, para poder hablar cómo te apropiaste, hiciste tuyo ese proyecto artístico, ese Gamboa, que es tu segundo apellido y que es tu nombre artístico, tu nombre musical. Y bueno, cuéntanos un poco cómo empiezas a crear música. Naciste en el 2001 en Irún y desde entonces, bueno, has salido de Irún evidentemente, pero podemos decir que formas parte de la escena musical de allí. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo empezaste tus primeros pasos en el mundo de la música y cómo has ido creciendo desde entonces. Pues empecé de manera pues muy precaria, vamos a decir, con el Audacity, que si hay alguien por ahí escuchando y si lo conoce, sabrá. El Audacity lo conocemos. Lo conocemos perfectamente. Por aquí también. Pues, sí. Bueno, te digo más, le metimos autotune al Audacity. Así que eso sonaba como sonaba. Pues empezamos ahí un colega y yo. Y nada, pues también siempre un poco buscando que sonase cada vez mejor. Siempre he tenido la misma paranoia con el sonido. Primero era que suene bien. Después he empezado las letras, que sean cada vez mejor. Luego vinieron los vídeos, cómo se hace un videoclip, cómo hacemos un buen videoclip. Porque primero eran churros. Un saludo a la Fisher por habernos grabado los primeros videoclips. Y nada, pues fue un poco como es ahora una carrera de fondo. Ir encontrando el fallo de qué es lo que no está guapo ahora, pues mejorarlo. Te digo, al principio era una cosa, luego otra, y hoy en día estamos. Y todo esto autogestionado. Tú te lo guisas, tú te lo comes, apoyado y rodeado de grandes colegas que te han ido acompañando y te acompañan durante este periplo, pero como tú bien has dicho, haciéndotelo todo tú, desde la propia creación musical hasta la edición de vídeos. Sí, la edición de vídeo está delegada actualmente a Miguel Matador, le mando un beso enorme desde aquí, pero al final sigue siendo todo un mano a mano. Yo voy con él a su casa o al estudio a editar los vídeos, nos pegamos toda la tarde. No es un trabajo que delegue enteramente, y lo mismo con la producción. Cuando no la hago yo y la hace un colega, estoy encima también de que las cosas suenen como yo quiero. Bueno, como yo espero que suene, lo tengo en la cabeza. Luego siempre hay que abrir los oídos también, escuchar al que tienes al lado y un poco nutrirnos mutuamente. Ese es un poco también el rollo que tenemos. ¿Y cómo es ese proceso, Imanol? ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Las letras, la composición? ¿Cómo llegas un poco hasta que encuentras la canción que tú quieres y pasas un poco a llegar a otros aspectos, como puede ser la creación del vídeo, el grabarlo? Siempre nace de manera. A veces sí que es como un ejercicio de bajo al estudio y quiero hacer una canción que sea, pues yo qué sé, un reggaetón o un trap, y es como vas con la idea de hacerlo, y otras veces es algo más más natural. No quiero decir más auténtico porque también es auténtica la otra búsqueda, pero necesitas soltar algo, bajas y sale. Y a veces puede ser un freestyle, puede ser enchufar el micrófono, encontrar un ritmo, hacerlo y improvisar, ir, o improvisar una parrafada o ir frase a frase construyendo la canción o sacar una melodía y luego rellenarla. Es un tarareo, ahora relleno esto con palabras. O has escrito algo de madrugada a las 4 de la mañana y dices, ahora no voy a ir al estudio a grabarlo. Pues te lo guardas para el día siguiente, bajas, encuentras un ritmo. Igual en tu cabeza era un tema de rap y termina siendo una bachata, yo qué sé. ¿Qué es lo que te inspira a ti, Manol? ¿Qué es lo que te hace a ti que te aparezca una letra de una canción a las 4 de la mañana? Pues yo qué sé, igual la película que estoy viendo o una canción que acaba de salir, no había escuchado y digo, hostia, tengo que hacer algo mejor que esto. O un momento, una conversación, un recuerdo, cualquier cosa, es un chispazo que viene y nace la canción. O a veces las ganas de querer hacer una canción, de repente te dan ansiedad y es como, ¡buah! Tengo que crear algo. Y suele pasar altas horas de la madrugada. Me comentabas también que en algún momento, después de salir de trabajar, en algún trabajo de estos que tenemos que hacer por sobrevivir, ¿verdad? Sí, un saludo a Telepizza. O incluso durante el trabajo, sí. Esa inspiración aparece. Yo creo que a veces producto de la propia desesperación de decir que estoy haciendo aquí, necesito que mi mente se libere y encuentre algo mejor, algo diferente. Sí, en mis etapas de pitchero tenía la costumbre de escribir en la cabeza durante el turno y era como, eso lo aprendí con un colega mío del Muni que escribía mucho en la cabeza, iba como frase por frase y luego volvía para atrás para que no se lo olvidase y tiraba para adelante otra vez, iba construyendo la canción así y volvía otra vez para atrás para, pues eso, para tener la canción entera en la cabeza. Y empecé a hacer eso también en el curro, claro, como no te puedes parar a... Y luego las pizzas cómo salían, porque quiero decirte... Salían perfectas. Eso te iba a decir, porque no sé si eras el que las cocinaba, pero si estabas componiendo... Ah, tampoco tenía mucha complicación. No, ¿verdad? Era caballo rey. Sí, era bastante facilito. Es más difícil hacer una canción con una pizza. En Telepizza. A ver si no me la voy a llamar, como vaya la cosa muy mal. A ver, no nos patrocina por ahora, estamos abiertos a patrocinadores, pero bueno. Por ahora creo que podemos prescindir. Además, aquí somos más de Domino's Pizza. Iba a decirte un saludo a Domino's también, por si acaso. No me hay que abrirse, hay que sí, abrirse. Sí. ¿Cuáles son tus inspiraciones a la hora de componer, Imanol? Pues voy a barrer un poco para casa también, que la gente siempre dice, también te voy a dar un par de nombres, pero yo qué sé, mi hermanito Kepa, por ejemplo, que es un artista como la copa de un pino, que entiende la música de una manera muy, muy parecida a como la entiendo yo. Y te diría que Epa, y luego también ya a nivel más, pues antes incluso de conocer yo a este colega del que te hablo, me influencié mucho en un inicio por, pues hoy en día los conocemos como Orisei Cole J, Zetangana, yo los conocía cuando eran Cool, Crema, Natos y Wow, cuando empezaron. Esa peña me empapó mucho, Zetacen en su momento, era un fiel seguidor hoy en día también, pero me acuerdo que en su momento era una obsesión escribir como escribía él. Después llegó el panorama americano también, sonidos más actuales, el trap, los son club rappers, para la gente que sepa un poco de la movida, pues todo eso me ha influenciado mucho. Y hoy en día yo creo que se ve bastante reflejado. Jan Beef a nivel español, leyenda también. Te diría que esas son mis influencias. Y también gente de, yo qué sé, mi madre es mi influencia, mi padre, gente trabajadora que, yo qué sé, mi madre es peluquera, ha luchado por su sueño, mi tía... Con sus monólogos, un saludo a mi tía Maika, que estoy aquí por ella, que os conoce a vosotros. Le mandamos un saludo muy grande. Y vamos a dejarlo para el final. Por a Maika, que esperemos que sea pues uno de los pocos podcasts que escuche, porque no es muy amante de los podcasts, aunque ha colaborado varias veces y siempre muy predispuesta y con mucho amor con nosotras. Pero un saludo para Maika. Si no dice nada es que no la he escuchado, así que lo sabremos. El hijo de la peluquera. Dijo, la peluquera es un temazo, Imanol. Gracias. Tú haces siempre, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces referencias a tu familia. Lo estás haciendo ahora en esta entrevista, en esta conversación. Y también aparecen en vídeos tuyos, tanto en tus letras como también en imágenes. También hablas de tu abuela. Sí. Y bueno, ¿cómo de importante es para ti la familia? Es muy importante. Al final es lo que está ahí al final del día, la gente que... Pues sin ellos yo no estaría aquí, son quienes me han cuidado cuando yo no podía cuidarme por mí mismo y los que me, hasta hoy en día, me dan un techo, hasta esperemos que dentro de poco pueda independizarme, pero bueno, un saludo también a los especuladores, hijos de puta, no sé si pueden decir palabrotas. Sí, pero, siempre, aquí en este programa siempre. Guay, pues eso, que a ver si bajan los precios de la vivienda, coño. Pero sí, pues eso, volviendo a la familia, vamos a seguir blanditos. Es lo más importante, la familia, y tenemos, no sé, yo me veo la obligación de devolverles ese cariño y de que se sientan orgullosos. También por eso nacen canciones como El hijo de la peluquera, de... No sé, yo cuando escribí esa canción pensaba en la cara que iba a poner mi madre cuando la escuchase, y eso me parece muy bonito. ¿Y qué cara puso tu madre cuando, creo que fue un compañero de colegio, te dijo que los reyes eran los padres? ¿Cómo sabes esa anécdota? Y tú dijiste que no podía serlo, que eso era imposible. ¿Nos cuentas esa anécdota? Sí, pues un chaval de clase, cuando éramos pequeños, me dijo que los reyes magos eran los padres. Y yo le dije que eso no podía ser porque mi madre era muy tacaña y que no podía ser que tanto regalo. Bueno, pues entonces... Que tenía que haber algo más por ahí. Bueno, algo más no sabemos si hay o no, pero desde luego tuviste buenos regalos y tuviste unos buenos reyes. Y Manol, en tu música hay una pulsión emocional muy fuerte, casi diría que confesional. ¿Cómo gestionas el equilibrio entre lo que decides compartir públicamente con tu público y con lo que te quedas dentro? Pues hasta hace poco me costaba mucho el saber dónde poner el límite, y era algo que me, no sé si es miedo a la palabra, pero era algo que me preocupaba mucho, le daba muchas vueltas, en plan, debería quitar esta barra, debería dejarla, ¿quién va a escuchar esto? Y desde hace un tiempo que estoy abrazando esa parte vulnerable de mi arte, es la libertad de no te cortes, no sé, me ha pasado muchas veces de decir, esta frase es demasiado personal, igual debería quedármela para mí. Y justo es la frase por la que te escribe alguien al Instagram para decirte, joder, esta frase me remueve por dentro o plasma algo que yo he sentido y no sabía cómo ponerle palabras, y es como un autoaprendizaje, en plan, pues igual no tengo que guardarme nada, ¿no? En relación a esto, ¿crees que hay espacio para la vulnerabilidad masculina en la música urbana actual? Yo creo que cada vez más. También eso, no me pongo la medallita yo solo. Creo que hay, pues antes te mencionaba a Recycle J, es un artista que se lleva muchos palos por, yo qué sé, la han tachado de fresa, de muchas cosas, por hacer una música pues vulnerable. Incluso podemos decirlo fresa, pues más romanticona, más, pero a mí me flipa. ¿Por qué no? Tiene que haber de todo. También ya hay mucho, no sé, mucha fachada también, mucha cosa que, no sé. Hablando de fachadas, tú haces música, creo que podemos decirlo, por necesidad vital, porque te sale de dentro, porque necesitas, porque lo llevas dentro de ti, nunca mejor dicho. ¿Y cómo se lleva eso en relación a la industria? Una industria que exige esa fachada, que exige esos números, que exige esas falsedades, ¿no? Al fin y al cabo, esa presencia constante. Uniéndolo un poco con lo de antes, yo soy blandito, yo no voy a... Si yo soy así, pues mi música también se va a ver reflejada. Y respecto a la industria, pues yo todavía voy a decir gracias a Dios, que también me encantaría estar dentro de ella, ¿no? Para al final pasar por ahí y cumplir un par de sueños de los que tengo. Pero pues sí, desde casi dentro se ve como algo que asusta. Es una... Hay mucha competencia, muy feroz, muy... Y también es un mundo muy, muy oscuro. Hay un montón de casos de artistas que... Siempre se dice, ¿no? Venden su alma, les joden la carrera. No sé, yo creo que... ¿Tú venderías tu alma, Imanol? A un buen precio. ¿Crees que el éxito lo merece? Nah, ni de coña, no. Yo qué sé, yo me encantaría... Si mañana me llama cualquier sello, pues les diría que no, porque el trato que me van a ofrecer va a ser un trato bueno para ellos, porque yo no soy... Claro que soy alguien, pero no tengo un impacto, no tengo nada que ofrecerles a ellos. Yo sería el principal interesado. Si el día de mañana me voy viral por el tema que sea o por el que la he liado no sé dónde, ahí ya tenemos algo con lo que jugar, ya puedo negociar. Entonces ahí igual, pues ya no sería vender el alma, ya sería... Dime que no te estás planteando liarla por ahí en la culpa. O sí, no lo sé cuáles son los códigos de ahora. Igual estoy planteando liármela ahora. Nunca lo sabré. No lo sé. No. ¿Qué es lo que se necesita actualmente para triunfar? ¿Qué crees que ahora se necesita para que la industria te acoja como un éxito? Si lo supiera, estaríamos teniendo esta conversación. ¿No estarías en la 97 Irratia? No, igual no también estaría, pero estaríamos aquí sí. Con un cadenón y unas caipiriñas en la playa, yo qué sé. ¡Qué maravilla! Ojalá. Un programa en la playa. Algún día, pues. De todas maneras, dentro de este discurso que existe dentro del panorama musical actual, hay cosas que no puedes digerir, que no soportas, que ves que son totalmente impostadas. Hombre, hay un par de ellas, pero siempre que vayan dentro de una expresión artística no me importa tanto. Lo que sí que no soporto son ciertos discursos, pues últimamente mucho discurso de extrema derecha que no tiene cabida en nuestra música, en ninguna considero, pero en nuestra música menos, porque nace de donde nace y no que les follen. Puedes decirlo alto y... Que les follen, no los queremos. ¿Crees que hay mucho discurso de eso ahora? Hombre, yo al final intento escuchar con lo que comulgo y... Bueno, tampoco es cierto, ¿no? Porque también es interesante escuchar un poco a todo el mundo, pero no sé si hay mucho o poco, pero sí que me lo cruzo. Estás en Twitter y te sale un clip de X diciendo ciertas cosas que no tienen cabida en nuestra cultura. Y no sé si es mucho o poco, pero está ahí. Y es peligroso. Sí, me parece muy peligroso. Sobre todo a ciertas edades, que la gente todavía no es crítica, se come cualquier cosa, y en la época que vivimos que hay un montón de información, pero la gente no investiga, se queda con el titular y ya está. Hay gente de mi edad que también tiene poco criterio, te lo aseguro. Pues que espabilen. Y Manuel, creo que podemos decir que tu música se mueve en los códigos del rap, del trap, del urbano, corrígeme si me equivoco. ¿Tú cómo te posicionas dentro de esa escena? ¿Te sientes dentro o en los márgenes? Es que ha cambiado mucho todo también, pues yo qué sé, en los 90 ser rapero significaba otra cosa y también depende de dónde lo fueras, no sé. Yo me considero músico y los géneros, yo empecé haciendo rap porque era fácil, entre comillas fácil, no necesitaba ni voz, ni saber tocar un instrumento, solo hacía falta saber rimar bien. Hombre, yo digo que es fácil hacer una canción de rap y es muy, muy, muy difícil hacer una buena canción de rap. Cualquiera puede rimar cuatro palabras, pero no cualquiera puede hacer algo que rime, que tenga flow, que tenga sentido y que encima te remueva algo. Eso es muy complicado. Pero sí que para empezar en el mundo de la música pues es algo atractivo, ¿no? Porque dices, joder, busco un ritmo en YouTube, en aquellas, conecto la Audacity, escribo una letra y me lo grabo. Y ya tienes tu canción. De lo contrario, yo que sé, para hacer un tema de rock, pues necesitas al tío de la guitarra, el de la batería... un estudio diferente, ¿no? Porque si no necesitas más medios, más personas. ¿Ha cambiado, sin embargo, la relación con tu voz desde esos comienzos? ¿Le das más importancia? ¿Cuidas también el tema de la voz? ¿Te estás riendo? Sí, joder, pues que me acuerdo igual hace 4 años que era sobresaturarla, meterle... Igual hace más tiempo. Hace ya más tiempo que estoy más tranquilo con ello. 50.000 efectos, cuanto más robótico estuviera y que no se notase que fuera yo, no porque me molase más, sino porque tenía como ese complejo de ese vale. Síndrome del impostor de no cantas bien, ¿no? Y ahora tampoco es que cante extremadamente bien, pero como que no sé, sé dónde. Te sientes más a gusto con tu personalidad y te identificas más. Sí, también porque la música poco a poco es mejor, bueno, es mucho mejor que hace 5 años y estoy cómodo con eso también. Pues ves a la gente que lo disfruta, no sé, entiendes que no hay nada de lo que avergonzarse, que al contrario, que, no sé, me tengo que sentir orgulloso de alzar mi voz o de hacer melodías con ella. Y en cuanto a las letras, por ejemplo, ¿qué importancia le das a aspectos como el ser honesto, la métrica, el impacto emocional, la rima? ¿Qué es más importante para ti a la hora de componer? Pues todo a la vez, ser honesto es de lo que más. O sea, evidentemente la música es una exageración, o sea, lo hablábamos antes echando el café, yo no voy por la vida súper intenso, en plan, soy el Gamboa y te voy a hacer una metáfora ahora. Mientras ¿Qué va? ¿Has estado todo el café así? ¿Ha sido algo? Vamos. Hemos subido llorando los dos. No, pero es un poco eso, pues, pero hay que ser honesto, tú haces, pues, no sé cómo decirlo, sin caer en la mentira, tú haces, bueno, es que no caes en la mentira, pero le das, maquillas tu realidad. Yo te puedo contar como algo súper épico cómo tiendo la ropa. Y estoy tendiendo la ropa. Pero te lo cuento, que flipas, que dices... Bueno, para mí hay muchos momentos en los que tender la ropa es algo épico. Si consigues conciliarlo todo, ¿no? Exactamente. Con el tiempo. Exactamente. Primero porque cada vez me cuesta más y segundo porque me da muchísima pereza. Hablabas antes de que también encuentras inspiración en diferentes cosas, en diferentes momentos, momentos del día incluso. ¿Pero tienes algún ritual, alguna cosa que te gusta a ti o que tengas alguna manía, alguna obsesión a la hora de componer? ¿O que te gusta hacer? ¿Algún ritual que te acompaña siempre que compones? ¿O te viene directamente así la inspiración y...? Es que es loco porque depende. Pues antes sí que tenía mi ritual de sentarme a fumar un porrito en el estudio, pero luego los dejé y eso se fue al garete, entonces... El ritual del porro ya se acabó, ya se jodió la película. Lo hemos quitado, pues está tranquila, macho, y ya está. Pero no hay un ritual. Quizás sí más a la hora de grabar, que es como llegar al estudio, encerrarte dentro, tener igual una conversación previa con el colega que vaya a grabar ese día o yo solo. A veces también me lo grabo yo solo y también tienes ese momento, ¿no?, de desconexión de, bueno, todo lo que el mundo se ha quedado fuera, tú estás dentro y ahora lo que tienes que hacer es la canción y ya está, y lo demás no importa. Pero a la hora de componer y todo eso, no, porque es... Me acompaña en el día a día, entonces pues lo que hablábamos antes, que en el curro igual estoy maquinando una letra, pues igual voy en el coche y lo mismo, estoy escuchando un tema y de repente algo me ha inspirado, lo quito y voy yo solo en el coche escribiendo una canción. Estabas hablando de colaboraciones también a la hora de, si nos apoyamos en lo técnico, en esta parte de grabar, ¿prefieres grabar tú solo o prefieres compartir el proceso de grabación con alguien, el proceso creativo? Depende de la canción, o del día también. Igual hay días que no tengo batería social, no me apetece, necesito un momento para mí y... O también depende de... Soy un poco inestable. Hay días que igual no me creo la polla como me lo puedo creer hoy y necesito estar solo en el estudio, sentirme a gusto, arropado por mí, mi soledad y mis ideas y hacer algo yo solo. Y otras veces es como me como el mundo, necesito que venga mi colega a producir algo conmigo y soy otra persona. Eso depende. Y en esos momentos en los que no te sientes la polla, sino que te sientes absolutamente lo contrario, ¿qué necesitas para subir arriba? Pues que salga algo guapo de esa sesión. Que me vaya del estudio diciendo, ya está, ya me acuerdo otra vez. ¿Tienes mucho síndrome del impostor? Cada vez menos. Sí que lo tengo, pero cada vez menos. Igual lo tengo respecto a otras cosas más que con la música. Igual también por estar tan centrado en la música, igual luego sales de ahí. Y es como, joder, valgo para más cosas, pero ¿y si no? Bueno, siempre queda volver a Telepizza. Sí. Que espero que no sea una de las opciones, con todo el respeto, para la gente que trabaja en Telepizza, por favor. Nada, antes volvería El Capo. Un saludo a toda mi gente de El Capo, que los quiero un montón. Oye, el bloqueo creativo, ¿cómo lo vives tú? No sé si te ha pasado alguna vez, pero ¿cómo es esto de decir qué cojones pasa que no consigo sacar nada? Pues también es... Eso sí que lo he gestionado siempre peor, porque es una cosa que cuando te pasa se acaba el mundo y es como, va, mierda, tal... Y te sientes una mierda porque es como, fuá, he perdido el toque, ya no... No sé, es como si Messi deja de meter goles mañana y se tira una semana y que no es capaz de darle bien al balón, ¿sabes? Pues se volvería loco. Y luego de repente... Va a cobrar igual él, ¿eh? Sí, pero se va a volver loco fijo. Y mañana va a meter gol y se le va a olvidar. Y va a volver a ser Messi y le va a dar igual. Y es un poco eso. Luego no, es una cosa que nunca trabajo. Porque como estoy una semana agobiado de no sale, de repente sale y ya está y se te olvida. Y es como, nada, sigo siendo el mejor, no pasa nada. Entonces, no sé, es una movida que siempre vuelve y vuelve con fuerza, porque como nunca te paras a pensar, sí que ya lo tengo más racionalizado, en plan, tío, sabes que, yo qué sé, te has hecho tres temas esta semana, pues normal que no salga un cuarto, ¿no? Estamos a domingo, descansa ya mañana. Oye, háblanos de algunos de tus temas favoritos. Yo tengo uno que te lo he comentado durante la comida, que es un top, es un hit para mí, que se llama Johnny Hilfiger, que me parece brutal y sé que hay una historia detrás, así que cuéntame un poquito. Hay muchas historias, es un tema que hice en una época un poco turbulenta de mi vida, bastante, bastante oscura, pero muy divertida también. Suele pasar. Sí, el que estuvo ahí lo sabe. Y pues junta un poco pues la parte picante, es una Johnny Hilfiger, no va a llevar más cine. Y luego también la parte más emocional, pues hago mención a mi abuela del sur, a mis colegas de aquí que también estaban pasando momentos complicados, pues cosas que están lejos, también sentirse uno un poco fuera, pero bueno, está todo un poco camuflado con ese vacile, con ese... Estamos bien. Bien. Estamos bien. Bien. Y si no lo estamos, pues lo seguimos adelante. Sí, pero quedó guapo. Además, es una de las primeras cosas que me autoproduje y que me dieron ganas de decir, esto está guapo, ¿por qué no iba a subirlo? Vale. Y estoy orgulloso de ese paso y de que fuera con esa canción que... Está guapa, la verdad. Está guapa. Pues, está guapa. Sí, sí. Oye, sé que queríamos poner un par de canciones para acompañar el programa. Una que nos va a despedir, que va a ser tu último tema, que está recién salido del horno. Uh-huh. Y ahora, ¿qué te parece si antes de hacer un pequeño parón, escuchamos otro tema tuyo, uh-huh, antes de volver y seguir hablando de tu trayectoria y de una parte que nos interesa mucho y que creo que le va a encantar a las oyentes y los oyentes de Web Red Stories? ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, Imanol? Ahora vamos a escuchar I-30, que es una canción... Empezó siendo una canción romántica y me puse un poco picante, entonces pues es un juguetona, está guapa. Así que es un trap melódico, guapísimo la verdad. Estoy muy orgulloso de ese tema y nada, os dejamos con él y ahora seguimos charlando. No sé qué pasó. Tus ojitos brillan un montón. Siento cositas en el corazón. Le follan a todos. Tú tienes toda mi atención. ¿Dónde quieres que comamos, mi amor? Puta, si la presión. Y estos raperos lo saben, mi amor. Estoy brillando sin no caer, no. Aquí no rimo de tu cadena. Si lo pone a votar, earthquake. Si lo pongo a rodar, Beyblade. Me pone demoníaco, say, say. Me pone demoníaco, say, say. Y es que tú estás loquita, yo tengo el diablo. Cuando te pones encima ni hablo. Y parece que lo hemos ensayado. Se le escapa a donde amo. Y yo también, bebé. Yo tengo todo el día la cabeza. Baby, no tengo vergüenza. Ponte encima de la mesa. Que vamos a comer, bebé. No me perdona ni medio. Si paro se pone todo serio. Lo hacemos, dime, dime. Lo hacemos, dime, dime. Ellos no son como ellos. Decimos, dime, dime. No sé qué pasó. Hoy tus ojitos brillan un montón. Siento cositas en el corazón. Le follan a todos. Tú tienes toda mi atención. ¿Dónde quieres que comamos, mi amor? Puta, soy la presión. Y estos raperos lo saben, mi amor. Estoy brillando sin no caer, no. Aquí no rimo de tu cadena. Bueno, Imanol, hemos escuchado este temazo y es que tú lo has dicho antes de introducirlo. Yo creo que en el fondo tú eres un romanticón. Sí, sí, sí. Sí, soy. Sí soy, lo reconozco, culpable. Sí, ser romántico es un delito. Ser romántico no debería ser un delito. Pero que me lleven preso. Exactamente. Viva el amor, viva el romanticismo. Queremos que nos hagas un recorrido por tu trayectoria, porque llevas bastantes temas a tus espaldas, tienes una producción bastante maja y sacas canción cada ¿cuánto tiempo? Ahora mismo estoy con un objetivo de cada 3 semanas. Para que no haya mucho parón y la gente esté activa. Y cada 3 semanas es el planteamiento ahora. Ya vamos 2 temas. Bueno, hace unos meses salió un EP, luego le hicimos la versión deluxe, o sea, no hemos estado tampoco callados, pero creo que los tiempos que corren a golpe de single... Vamos. ¿Es lo que funciona ahora el single? No sé si es lo que funciona, pero es lo que te hace igual estar un poco más en el candelero todo el rato, porque no puedes estar sacando un álbum cada mes. Tampoco sería álbum, no sería música de calidad, no tengo... Hay más cosas en la vida, la familia, el amor, el bajar al estudio a hacer esas canciones, yo que sé, el trabajo, que también... ¿Y cuál es el proceso? ¿Tú te terminas una canción y dónde la subes? ¿Cuál es el proceso ese, que es lo que la gente no ve, de autoeditarse, de moverse, de conseguir que se posicione? Todas esas historias, estas intrahistorias, ¿cómo funcionan? Pues primero es hacer la canción. Yo siempre la dejo respirar unos días, a no ser que... Yo que sé, hagas algo que desde el minuto 1 sabes que es la hostia y no hay nada que hacer, pues la masteriza rápido, que la toque el colega y la subes de una. Pero si no, siempre me gusta dejarlas reposar un poco, volver a los días con ellas al estudio y darles las últimas pinceladas, o borrarlas enteras, también ha pasado, de salir del estudio diciendo, va, está bien. Volver a los días y decir, estaba todo fumado, ¿qué es esto? Vamos a borrarlo. O yo qué sé, cambiar el instrumental, poner una nueva por encima. Hemos hecho muchas canciones de esa manera, de darles una vuelta o una tercera vuelta, una cuarta si la necesitan, o dejarlas un año en un cajón y rescatarlas. Una letra, de repente te acuerdas, pum, esto estaba guapo, vamos a ver, a revisitarlas. Hay mil maneras. Y el hecho de luego, cuando ya ven la luz, pues eso es ya decidir si necesita un vídeo, porque hay canciones que piden vídeo, hay canciones que... Eso te iba a preguntar, no todas las canciones van acompañadas de un vídeo. No, hay canciones que no tienen por qué tener un vídeo. ¿Te gusta el proceso de grabar un vídeo? Depende. ¿Con el cigarrito? Con el cigarrito siempre. Siempre cigarrito los vídeos. Depende, depende. Yo disfruto mucho del proceso con mi colega, con el Miguel, siempre es muy cómodo y nos la gozamos, pero yo qué sé, también es un trabajo que te quita tiempo de estar en el estudio, que es lo que realmente me gusta. Entonces siempre es como ahí la lucha interna de ¿qué hago? ¿Me paro a hacer un vídeo, lo saco ya y dentro de 2 semanas puedo tirar otra? También es una cosa que consume mucho, ¿no? Luego tienes que dedicar un día también, un día, dos, o los que hagan falta la edición, preparar los reels para hacer la promoción en Instagram, dar por culo al colega de bro, que no me gusta esta toma, cámbiame esto, cámbiame las letras, el título. Es trabajo. Entonces ahí hay que... Y como jugamos con unos recursos y un tiempo limitado, pues es un poco sacrificar. Porque aunque sea tu pasión, es trabajo, es tiempo, y tú también te dedicas a otra cosa, porque claro, tú has estudiado psicología. Sí, sí. Estás currando ya. Uh-huh. Estás en el ámbito social. Ahí estoy. Ese ámbito tan, tan terrorífico. No sé si es más duro el mundo de la música o el tercer sector, pero... Lo puedes curar los dos a la vez. Exactamente. Lo que me parece muy interesante, y es un poco también uno de los temas que nos llevó a plantear esta entrevista, aparte de hablar de tu música, por supuesto, es la importancia que tú también le das a la música como una herramienta, como un instrumento de transformación, una herramienta también creativa y curativa. Tú hablabas también de ti mismo, de cómo la música te ayudó a superar muchas cosas y avanzar y a sacar una parte de ti, y tú pudiste aplicar también tus conocimientos como músico y como creador con un grupo también de adolescentes, de chavales y de chavalas, con los que hiciste un trabajo estupendo del que nos gustaría que nos hablaras un poquito. Pues eso fue mi trabajo de fin de grado, que se llamaba La canción que necesito escuchar, que consistió en... Bueno, era un trabajo que hablaba sobre pues lo típico en TFG, ¿no? Teoría sobre la música, relacionado con la musicoterapia, etcétera. Y era en un principio un proyecto de intervención en chavales en riesgo de exclusión social. Y gracias a mi tutora del TFG, le mando un saludo enorme a Rate y un abrazo, que es la mejor, pues me abrió las puertas gracias a un contacto que ya tenía en un centro de esto, en Miracruz Bidebieta. En una FPB, es un centro de formación profesional básica, y pues me puse en contacto con ellos y me propusieron el llevar a cabo ese proyecto de intervención de manera real con los grupos de chavales que estudiaban allí. Y pues nada, se les propuso utilizar la música como una... Pues hice una primera sesión como de toma de contacto, de bueno, que es la música que escucháis. Al final, al ser chavales, pues adolescentes, algunos también pasando la veintena, pues todos escuchaban rap, trap, drill, un poco música de la que yo escucho también. Y pues se les propuso si querían escribir pues un verso o una canción entera, lo que ellos y ellas quisieran. Y pues un poco hablar sobre ellos, sobre sus emociones, sobre su situación. También iba muy ligado al techo de cristal que esos chavales tienen, ¿no? Al final, si yo tengo las oportunidades limitadas en muchos aspectos, pues imagínate un chaval de fuera, o incluso de aquí, pero al que el sistema le ha dicho que él no, que él tiene que estar ahí y que vale para ser fontanero, electricista, informático y ya está, o cocinero. Que sin quitarle mérito a ninguna de esas profesiones, ¿no? Pero como que estás cerrando mucho el círculo, no le estás dando nada, le estás marcando el camino y ya está. y no estás poniendo el foco en poder descubrir y permitir desarrollar esos talentos, esas habilidades creativas, ¿no? Claro. Yo me encontré con que en esa clase había mínimo 5 chavales que igual me valen a mí, ¿sabes? Y tenían 16 años. Y te hablo de 5. Igual había 10 que les dio vergüenza porque algunos, pues, ya sabes, esas edades, pues, les daba vergüenza. Uno me pidió grabar a solas porque al final del proceso, pues, después con estos versos que ellos escribían, se les proponía, oye, ¿quieres grabarlo? Y yo el penúltimo día iba con el micrófono, el ordenador y toda la pesca y les grababa lo que ellos habían escrito y luego lo juntábamos todo para que ellos tuvieran el recuerdo. Y algunos, pues, querían grabarlo a solas porque les daba palo. Una chavala se subió ella sola, se tiró el tema y se quedó todo el mundo flipando, yo incluido. Fue una experiencia súper bonita. Y ahí pues me di cuenta, ¿no? También un poco de... Es lo que iba buscando, el hecho de que estos chavales pues, se abrieran y vieran en la música o en cual... Yo lo hice mediante la música, pero el objetivo era que vieran en el arte una vía de escape, una herramienta. Lo que yo había visto hace años y me estaba ayudando a mí, pues transmitirles ese conocimiento a ellos y que lo pudieran aprovechar. Y pues quizá descubrir el talento oculto de alguien al que el sistema le ha dicho que no vale para... Que no vale para estudiar o que no vale para un montón de cosas que sabe el sistema por lo que vale. ¿Qué papel crees tú que desempeña el arte y la música en los espacios de intervención? ¿Crees que se le da ese espacio o simplemente no existe? No existe. O yo no lo conozco, pero yo creo que tú tampoco. Bueno, cuesta hacerlo. Cada uno ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Yo digo que si tú no lo conoces y yo tampoco, igual es que falta. Pero yo creo que además lo que tú comentabas, que te llevas unas sorpresas enormes y además emocionantes, porque cuando trabajas con personas desde otro punto de vista, yo por ejemplo en proyectos que he hecho, no deja de ser un proyecto de mediación artística el que tú hiciste. Claro. Venías de la carrera de psicología y tenía una profundidad mucho más no enfocada, porque se trabajaban emociones y emociones que imagino que salieron además súper súper fuertes. Bonitas y menos bonitas, porque removerían a los chavales y a las chavalas de muchas formas. Pero claro, estos espacios no son fáciles de encontrar y muchas veces el chaval o la chavala viene casi catalogado, ¿no? Desde el centro, desde su tutor, tutora, profesor, profesora, ¿no? Pues este chaval, esta chavala, pues no le interesa, o es conflictivo, o es conflictiva, o tal. Y luego de repente, en una propuesta de estas que aborda la intervención de otra manera, pues con estas herramientas artísticas, se descubre una faceta pues totalmente diferente, que es desconocida, ¿no? Para el propio chaval, para la propia chavala. Entonces a mí me parece una maravilla. ¿Qué? ¿Hubo alguna cosa que a ti te emocionó o te sorprendió, te impactó de este proceso? Sí, el hecho de que la chavalita que te he dicho que se subió a tirarse un tema entero, pues la letra no era... ninguna tontería, eran cosas muy profundas de su vida personal, de su familia, pues no sé. El tipo de cosas que antes te comentaba que a mí en algún momento de mi carrera musical me han dado pudor escribirlas y ni te digo grabarlas, pues ella las cantó delante de 15 chavales que yo no sé qué relación tendrían entre ellos. O sea, sí, eran colegas y había buen rollo entre ellos, pero pues, en una clase de 15 chavales pues te llevas bien con 6 y los otros 9 están ahí, son tus colegas, pero no, igual no les cuentas esas cosas en el patio, ¿sabes? Y ella se subió y se abrió delante de toda esa gente y de mí, que era un completo desconocido. Nos habíamos visto 3 veces. Yo creo que la música es muy poderosa en ese sentido. Le quita a alguien la vergüenza, el pudor, el... no sé. Esa es una de las sorpresas más grandes que yo me llevé y lo que demuestra que realmente es algo terapéutico y que debería estar más presente tanto la música como cualquier tipo de arte. Puedes llegar a esa catarsis con cualquier disciplina artística, yo creo. ¿Qué dirías, por tanto, educadores, educadoras, terapeutas o artistas que quieran trabajar con jóvenes desde lo musical o lo emocional? ¿Les aconsejarías probar este tipo de herramientas? Sí, sí. No hay que descuidar la parte, no sé cómo decirlo, lo clásico, ¿no? Lo que sabemos que funciona, porque funciona. Pero ¿por qué no? O sea, hay que lanzarse a... Siempre es más seguro jugar con lo clásico, ¿no? Con lo que... Pues eso, lo que sabemos que funciona, pero realmente también sabemos que la música funciona. Todo el mundo escucha música, todo el mundo consume arte, todo el mundo disfruta de ello y se cura con ello en su tiempo libre. ¿Por qué no vas a utilizarlo en tu trabajo? Encima con jóvenes que pues igual no quiere que le des la chapa sobre su futuro, igual lo que necesita es desahogarse, igual así también le entiendes un poquito mejor, ¿no? Hay que poner también el foco en ellos, en qué es lo que sienten, cómo quieren expresarlo. Igual no te quiere contar a ti cómo ha sido su día, pero sí que quiere pintarlo o grabarlo o representarlo en una obra, no sé. Este proyecto se llamaba La canción que necesito escuchar. Y yo te pregunto, Imanol, ¿qué canción necesitas escuchar tú? Cuando empecé este proyecto, lo estuve pensando porque me pasaste la hoja de ruta y me vino a la cabeza una frase del Tangana que era "Todo va a estar bien", que es de Bien, creo que se llama la canción. Y claro, era una etapa muy mala para mí. La etapa en la que hice el TFG estaba como... ¿enfadado? Un poco. Lo paré para hacer el disco que estaba haciendo en aquel entonces. Todo era una mierda porque no tenía tiempo para nada, no estaba feliz con muchas cosas de mi vida. También Johnny Hilfiger salió por ahí. Y ese este mazo, ¿eh? Lo pasábamos bien y mal todo el rato. Entonces necesitaba un poco saber que las cosas iban a estar bien. Y hoy en día pues no sé qué canción necesito escuchar. Supongo que la tengo que escribir yo. Bueno, y queda mucho por escribir. Sí. Te diría que nos contaras dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos escucharte y cuándo es lo próximo, aunque ya sabemos que tu producción es ingente y cada poco hay que estar atentos y atentas a tu canal porque va a haber un nuevo tema de Gamboa, pero cuéntanos un poco dónde seguirte y cómo no perderte la pista. Pues me podéis seguir en Instagram, @411Gamboa, en todas mis redes, en verdad, en el Twitter soy igual, en Spotify y en YouTube soy Gamboa Secas. Y lo siguiente, esto salía el 14. Esto se está emitiendo el día 14 de julio. El 14 de julio. Ah, se podía decir que no era en directo. ¿Eh? O la he cagado. Esto nunca es en directo, y además esto es atemporal. Vale, nuestros programas son atemporales. Como nosotros, somos vampiros. Perfecto, entonces. Pues dentro de 11 días sale otro tema, un reggaetón, el primero que saco. ¿Un reggaetón? Un reggaetón. Oye, ¿qué pasa con el reggaetón? ¿Por qué tiene tan mala fama? La gente es tonta, hay que bailar, hay que disfrutar. Yo era tonto, también cuando tenía 14 años. El reggaetón, sé qué. Y ahora me encanta. Empecé a salir de fiesta y se me pasó la tontería. Claro, es que salido de fiesta, sí, yo te bailo hasta, pues claro, hasta sevillanas. Salido bueno, de fiesta para... yo no quiero escuchar boom-bap ahí, machacón, no. Igual luego, a las 7 de la mañana, pues sí, pero mientras estoy por ahí, ¿no? Oye, ¿siguiente disco o siguiente EP para cuándo? Eso no lo sé. Lo tengo hecho. O sea, tengo un montón de música, lo que falta es ver dónde entra, dónde no. Luego también soy muy loco, luego las cosas me dejan de gustar. O sea, el reggaetón es ese que va a salir porque me lleva gustando 3 meses, entonces lo voy a sacar. Pero igual hago algo, mañana ya no me gusta. Luego igual alguien me dice a los meses, ese tema está guapísimo, y digo, ah, pues lo voy a sacar. Oye, una colaboración soñada. Más de una, puedes decir, ¿eh? Colaboraciones soñadas. Me encantaría hacer algo con Recycle, me encantaría. Y venga, eso a nivel España y a nivel, bueno, joder, con Rosalía, que sé que tú también eres una motomami, me encantaría hacerme algo con ella. Y a nivel internacional, con Future, me encantaría. ¿Y dónde te gustaría actuar, si dejas volar tu imaginación? Pero bueno, va a llegar, ¿eh? Yo qué sé, pues algo así muy loco en el Madison Square Garden, no sé. Yo pensaba que ibas a decir el Beck. ¿En el Beck? Pues, pero en el Beck, yo qué sé. El Beck está súper cerca, dentro de un par de años. Lo llenamos pim pam, yo qué sé. En el Bernabéu, pa joder a los vecinos. Exactamente. Que se quejen por el Twitter. Exactamente. Están aquí pegando voz, oye, no puedo pues dormir. Sería más, no viral, más viral que todo eso, imposible. Mejor publicidad. Cierra la ventana, hermano, que me encuentras. Bueno, actúes donde actúes, queremos verte. Queremos verte por Reload también. Que no tengamos que irnos a Irún, que también podemos irnos a Irún, ¿eh? Volveré. Tenéis que venir para Irún también. Vamos a Irún, nos vas a invitar a una cervecita. Vamos a disfrutar de un concierto tuyo. Y sobre todo queremos agradecerte que te hayas venido hasta Bilbao para grabar con nosotros, para grabar con Website Stories, hablarnos de tu música, hablarnos de tu pasión, que se nota en todas y cada una de las cosas que haces. Y sobre todo, yo estoy convencido de que tú en tu trabajo como psicólogo, como educador, como acompañante de personas, lo aplicas con la misma pasión con la que creas. Así que gracias Imanol, gracias Gamboa. Gracias a ti, ha sido un placer, la verdad. Y para despedirnos, vamos a escuchar el otro tema prometido. Así que preséntanos tu último temazo. Pues esto se llama Mi Flaca. Está fresquito, recién salido. Está muy fresco, salió hace una semana, semana y pico. Y ya está romántica, seca, no es tan picante. Bueno, el picante lo ponemos nosotros. El picante lo ponemos nosotros, pero esta es romántica. Esta está bonita, es un trap así moderno, muy curioso. Y nada, espero que os guste y que estéis ahí activos escuchándola. Os dejo con mi flaca. Bueno, no, con mi flaca me quedo yo, pero podéis escucharla si queréis. Noche y día, pero inseparable. Mi amor, no te quiero echar de menos nunca. Que se salven ellos, para mí es tarde. Yo me quedo aquí contigo, yo me quedo aquí contigo. Sé que es una tontería, pero es que esa tontería me hace ilusión. Con las manos en la foto, dibujando un corazón. Porque yo me gasto el nombre, ahora solo me llamo amor. Me gusta más que el mío, loca mía, loco tuyo va a ser mío. Wow, sampleando tus gemidos. Lo hacemos y repetimos como si es un estribillo. Porque tu canción favorita la escribí yo. Veré casa cuando das un beso, cuando abrazo. Cuando hacemos cardio, que más grasa. Cuando vuelvo al barrio, cuando estás hacia la plaza. Como estás tan buena, ¿qué te pasa? Baby, maratón, no descanso. Cuando duermes aquí, no descanso. Tú eres todo pa' mí, eres mi flaca. Yo soy todo pa' ti, soy tu flaca. Noche y día, pero inseparable. Mi amor, no te quiero echar de menos nunca. Que se salven ellos, para mí es tarde. Yo me quedo aquí contigo, yo me quedo aquí contigo. Sé que es una tontería, pero es que esa tontería me hace ilusión. Con las manos en la foto, dibujando un corazón. Porque yo me gasto el nombre, ahora solo me llamo amor.